Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista dominicano Michel Camilo, en su disco Through My Eyes, de 1997. Yo diría que la inspiración es como la mitad del algoritmo, porque la otra mitad es entrenamiento previo. Conocer tu música, estudiar, prepararse, y luego, claro, se abre el canal de la inspiración. Pero ayuda mucho tener conocimientos, porque puede ser que esa inspiración, yo la a veces la equiparo al diafragma de un lente de fotografía, ¿sabes? Donde puede ser que comienza con un, lo que llaman un píxel, o sea, una miniatura, una pequeña idea mínima, donde la cámara se ha enfocado, tu mente, tu ser, ¿no? Tu alma. Y luego, pues, en ti está cómo abrir el diafragma del lente, de manera que comienzas a ver otros colores, otras formas, otras ideas se van sumando a esa idea principal. Tienes que comenzar con una mínima, con un rayo de luz, vamos a decir. Y ya cuando penetra en el lente, que es tu ser, pues todo ya en ti está cómo abrir ese diafragma de manera que sea rico en texturas, en colores, en contrastes. Tú sabes, todo eso requiere un aprendizaje previo de cómo poder extrapolar y las ideas y cómo desarrollarlas. 1985. Michel Camilo debuta con su trío en el Carnegie Hall, inicia una gira por Europa y termina un año después en el Festival de Jazz de Berlín. En 1987, mientras en Estados Unidos William Casey, director de la CIA y pieza clave en el escándalo Iron Gate, dimite de su cargo por motivos de salud, Michel Camilo pasó por los festivales de jazz de Milán, Barcelona, North Sea y Madrid. Y a fines del mismo año se presentó en la Orquesta Sinfónica Nacional de su país. Desde 1983, con su tema Why Not, muchos han sido sus triunfos y ninguno pasajero. Cada disco ha resultado siempre un trabajo de gran calidad, de ahí su popularidad. uno se conecta, literalmente. Y las ideas comienzan a fluir, pero y se va volviendo cada vez más, como una catarata de ideas, ¿sabes? Sí, a chorros. Y entonces, ponerlo en pausa, pues cuesta también. Y entonces, muchas veces me encuentro haciendo, como lo que llaman sketches, ¿no? Apuntes, para que no se me olvide. Y luego retomarlo más adelante. O sea que todo lleva una disciplina. Por eso se habla mucho de los cuadernos que llevaba Beethoven con él, consigo mismo, donde apuntaba ideas. Y Mozart también, era famoso por tener ideas apuntadas, que luego más adelante desarrollaban. Pues yo he hecho eso también. Hay veces que escribo una melodía o algo así, o una línea de contrabajo, o un ritmo, y lo tengo ahí guardado. Y luego un día digo, déjame ver esto que yo, hace como 2 años se me ocurrió una cosa, y voy y busco. Y dice, ah, mira, pues está muy bien, ahora es el momento de desarrollarlo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista dominicano Michel Camilo, en su disco Through My Eyes, de 1997. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. ¿Qué sería de mí, meu Deus, sem a fé em Antônio? ¿Qué sería de mí, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. En 1992, Michel Camino estrenó su Rapsodia para dos pianos y orquesta, obra que le encargara la Filarmónica de Londres. Su presentación estuvo a cargo de las hermanas Katia y Marielle Labeck en el Royal Festival Hall. El maestro Camilo fue invitado después a participar con la Orquesta Sinfónica de Atlanta en la interpretación del concierto en fa de Gershwin. Ese mismo año, en 1992, cuando en Buenos Aires un atentado terrorista destruye la Embajada de Israel, Michel Camilo recibió el título de profesor honorífico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la Orden Heráldica de Cristóbal Colón de parte del gobierno dominicano. Con esto último, creemos que lo quisieron premiar. Thank you. Pero lo que sí ayudaba era la familia. En la familia hay dos generaciones de músicos y compositores. Entonces, cuando se dieron cuenta de que yo tocaba de oído, que tenía el oído desarrollado, en otras palabras, que podía escuchar una melodía en la radio, inmediatamente sacarla. En ese momento no tocaba piano, porque no había piano en la casa. Tenía un acordeón, que tenía teclado por un lado y botones por el otro. Y entonces podía sacarle inmediatamente la melodía. Me acordaba y sabía dónde apretar las teclas, ¿no? Para que sonara la melodía. Entonces se dieron cuenta, wow, tiene el oído. Pero en realidad sí, el acordeón es parte de nuestra cultura. Y claro, en mi casa no había piano en ese momento. El piano estaba en casa de los abuelos y en casa de los tíos. Entonces, cuando iba de visita donde mis abuelos, pues siempre me traía ahí a aquel piano grande que había y tocar, y me encantaba el sonido del piano. No fue hasta los 9 años que mis padres, yo les pedí que me enviaran al Conservatorio Nacional de Música, que en ese momento era Escuela Elemental de Música, primeros niveles, para aprender a leer música y también a tocar piano, directamente, lecciones de piano. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista dominicano Michel Camilo, en su disco Through My Eyes, de 1997. Thank you. Michel Camilo combina swing jazzero, frescura caribeña y la destreza clásica de quien fue un niño prodigio. Él resume buena parte de la visión latina del jazz. Puede pasar de una atmósfera dramática a la cadencia del son y del melodismo a la intensidad rítmica. En su música hay tumbao, bebop y el cha-cha-cha puede mezclarse con el jazz con total naturalidad, como lo hicieron los maestros de los que aprendió, Machito, Chico O'Farrell y Mongo Santa María. A pesar de la velocidad y la técnica, lo que impresiona es ese color solar que le pone a cada nota y acorde. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. yo venía de ser compositor. Entonces descubro el jazz a los 14 años y medio, de 14 y 15, que lo escuché en los programas de radio de Tutín Veragoico en Santo Domingo y también de Federico Aswood, que tenían programas de noche también muy buenos. Y yo conocía mucho, tenían sus colecciones de discos de jazz. Entonces me entero de que esa música es improvisada y que uno crea al instante. Tuve la creación, la creatividad. Pues eso fue lo que me atrajo. Ese reto de poder tocar una pieza y siempre tocarla diferente. Aunque sea la misma melodía, cuando viene la improvisación, o sea, el solo, lo llaman el solo, pues siempre, dependiendo del momento o del espíritu del momento, entonces sale diferente. Y esa frescura es lo que perseguimos todos los jazzistas. Hay veces que está mejor, hay veces que está peor, depende del día, depende del clima, depende de cómo te levantaste, del lado izquierdo, del lado derecho de la cama, de muchos factores. Pero ese reto del encuentro con la audiencia y estar siempre honesto, sincero, fresco y optimista. Thank you. El texto de este programa pertenece a dos fuentes. Un artículo de Gabriel Plaza, publicado en La Nación el 7 de marzo de 2015, y de una página de biografías de músicos dominicanos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al trío de Michel Camilo en el disco Through My Eyes, de 1997. Acompañaron al pianista dominicano Michel Camilo en este disco Anthony Jackson, Lincoln Goins y John Patitucci en bajo, Cliff Almond y Horacio Hernández en batería. Los audios con la voz de Michel Camilo fueron extractados de una entrevista realizada para Forbes República Dominicana por la periodista Felivia Mejía, el 10 de septiembre de 2023. Dedicamos este programa a la sociedad de los trabajos difíciles. Chao. Thank you.